De hoy la tenemos en línea ya Paula Gramajo, es parte de un colectivo que ha visitado varias veces ya la siesta que no fue, la multisectorial Comarca Marítima Viedma, Patagones y El Cóndor. Bienvenida Paula, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, Paula, muchas gracias, esperamos que vos estás bien también. Sí, por suerte, o sea, estamos bien, digamos, pero organizados como siempre. Muy bien, trabajando en mejorar la organización y en hacerla funcionar, porque no puede estar ocurriendo ningún evento, no puede estar ocurriendo nada en nuestros territorios naturales sin que haya licencia social. Es por eso que nos parece tan saludable lo de la multisectorial. Paula, ¿en qué parte estamos de esta verdadera carrera, de esta carrera contra, bueno, un desarrollo que si fuera nacional, popular o como se le quiera llamar, por ahí tendría más consideración por las voces sociales, por las voces del pueblo? Pero vamos entre adelantos y retrocesos viendo que nos va quedando siempre lo peor a quienes pensamos en el ambiente, Paula. Sí, así es. Nosotros venimos ya hace más de un año como multisectorial de acá de la comarca. Nos sumamos a la multisectorial del Golfo San Matías, que es de Las Grutas, para poder seguir visibilizando lo que está sucediendo con la provincia de Río Negro. Si bien esto ya viene de hace años, el avance extractivista, ahora con las nuevas leyes, el proyecto RIGI que se acaba de implementar en la provincia de Río Negro, que fue la primera provincia que lo avala, eso es como el blanqueo a seguir en camino, ¿no?, a los saqueos de los territorios. Es el avance, digamos, con papeles, una cosa así. Porque si antes ya venía un extractivismo por detrás, con doble discurso, ahora con todo esto que es Ley Bas, el proyecto, el pacto de mayo que acaba de firmar también el gobernador en Tucumán, hace como el blanqueo del extractivismo, el avance del oleoducto, las megaminerías y todo lo que ya sabemos lo que produce, ¿no?, el saqueo en los territorios. Tal cual. La devastación propiamente sería poco si no fuera por los pasivos ambientales también, Paula. Es por eso que la batalla va de comunicación. No es posible pensar a una sociedad tomando decisiones o siquiera tomando el rol de decir tenemos que tomar decisiones frente a la realidad sin que haya sin que esté mediando una información correcta, llegada en buenos términos y que no oculte nada. Y es por eso que lo primero que tengo para consultarte es acerca de la charla abierta informativa que tienen pensada desarrollar mañana sábado. Sí, empezamos porque todos los cuatro siempre se hacen los atlanticazos. En todo lo que son las costas argentinas, nos venimos sumando como comunidad también todos los cuatro, pero esta vez agregamos el sábado 3 para poder realizar la charla abierta, que es en la universidad de acá del Comahue, que se va a realizar, que vienen dos representantes, Cristian, que es abogado del área legales, y Ariel, que también es economista. Así que vamos a hacer una charla que va a durar, empieza a las 5:30, le calculamos que vamos a estar como hasta las 8:30, 9 de la noche, charlando y sacándonos todas las dudas y ver cómo seguimos ante todos estos avances. Y nada, y eso, ¿viste?, invitando siempre a la gente, a las comunidades. Estamos haciendo todo un trabajo de pasar colegio por colegio, secundarios, por suerte los estudiantes están interesados, se suman. Y eso es, para nosotros, es un logro recontra re importante porque, bueno, una cosa es charlarlo entre vecinos en todo lo que está sucediendo a nivel nacional, que ahora como provincia nos toca de lleno, y otra cosa es poder estar con abogados ambientalistas a cargo de la charla para poder sacarnos todas las dudas y poder tener conocimiento sobre todos los derechos que se vienen vulnerando. Tal cual. Hay, por supuesto, que estar preparado para esta tarea, preparadas, Paula. Contale a la audiencia, a la pasada, si querés, si podés sintéticamente, ¿qué es el RIGI? ¿Qué es lo que viene con el régimen de incentivo a las grandes inversiones? Al que, como bien describiste al principio, la provincia de Río Negro acaba de abrazar efusivamente. Sí, es un proyecto que al aplicarse, con la falta del municipio, a ver si lo va a avalar o no, es un proyecto que por 30 años es inamovible. Solamente los beneficios que van a lograr, ellos por ahí nos dicen que con este proyecto es el crecimiento de la provincia, porque va a generar trabajo, y nosotros sabemos que eso es una mentira, sabemos que no es así, que la gente no se tiene que dejar de engañar, porque todos piensan que con este proyecto van a salir de la pobreza, que va a generar empleo, y sabemos que no, porque es un proyecto que va a quedarse por 30 años, y durante ese tiempo los únicos que se van a llenar y se van a llevar las inversiones son las multinacionales. Esto ya está corroborado porque sin RIGI también estaba ocurriendo. Lo que pasa es que parece que el RIGI le permite tomarse algunas libertades más a quienes vengan a invertir de 200 millones de dólares para arriba en la Argentina. Paula, la verdad es que es abismal cuando uno entiende del RIGI la entrega de soberanía, la entrega de potestades, tanto de del organismo nacional, por decirlo de alguna manera, del Estado Nacional, como también de los territorios provinciales. ¿Hay algo que les hace más ruido a los pibes, a las pibas, o a tus conciudadanas y conciudadanos cuando hablas con ellos? Y nosotros por ahí lo que también le explicamos es esto, o sea, la inversión de millones de dólares es el reflejo de que sabemos que en la Argentina eso no va a suceder, porque por algo la Argentina está como está, con el tema de, nosotros le relacionamos mucho con el tema de las escuelas públicas, la salud pública, que si realmente tuviéramos todas esas inversiones, como siempre nos dicen, hoy por hoy las escuelas nuestras estarían de maravilla, no habría paro docente, los hospitales estarían a pleno, no harían falta recursos. Entonces nosotros tratamos de explicarle por ese lado el engaño, ¿no?, de este proyecto. O sea, sí, inversiones, pero ¿quién tiene la plata para invertir tanto? ¿Argentina la tiene? ¿A esos millones de dólares? Pero bueno, acá hay mucha necesidad laboral y eso es lo que está haciendo ahora el gobernador, ¿no? Que el gobernador inventa con imágenes como que la provincia está feliz y contenta con todo esto, con el proyecto, que son inversiones, y estamos notando también que ellos, o sea, lo que son los funcionarios, todo lo que es el gobierno de Río Negro, se están metiendo también en las escuelas, por eso es que tratamos de ir a los colegios, porque el mismo gobierno está implementando como carreras en oleoducto, en mineras, como para poder seguir formando a los estudiantes, ¿no? Y decimos lo que es esta contradicción. Les damos trabajo y es un engaño en decir, bueno, les damos trabajo para que los hijos de los rionegrinos no emigren, no se vayan a estudiar a otro lugar. Y sabemos que eso es mentira, que eso no va a suceder. Le dan trabajo y a la vez se formalizan con una explotación que después esas petroleras mismas, las empresas han muerto trabajadores por precarización laboral. Y todas esas cosas, bueno, es información que uno va recuperando, va charlando con otras organizaciones, con otras agrupaciones, que vienen ya de años peleando con esto, y todo esto es el reflejo, ¿no? En Bahía Blanca estuvimos en un encuentro con la Red de Comunidades Costeras, hubo una mamá hablando de su hijo 25 años fallecido en una empresa petrolera por precarización laboral. Entonces tratamos de mostrar la otra parte que el gobierno no te muestra. Tal cual. Paula, de hecho, estaba pensando, mientras lo decías, personas que quieren ser trabajadoras y trabajadores y salir de la pobreza, hoy por hoy se están encontrando con que van a tener que volver a pagar el impuesto a las ganancias, volvió a aparecer la cuarta categoría, lo digo específicamente porque había un conflicto desde la 0 hora del jueves en adelante, por tiempo indefinido, con los petroleros de las plantas de destilerías, sí, y demás. Ahora ya levantaron, sí. Se lo levantaron con una conciliación obligatoria porque habían quedado afuera de la excepción para los petroleros a los que no se les iba a cobrar el impuesto a la ganancia. Es un tire afloje permanente que también nos muestra que si no hubiera sido por el empobrecimiento de la clase trabajadora, Paula, no hubiera habido un momento o un momentum para que aparezca el RIGI. Digo, ahora todos estamos desesperados por sobrevivir, por salir de la pobreza. Por salir de la pobreza, seguir adelante, que sabemos que Río Negro es un lugar donde se puede vivir tranquilamente del turismo. Bueno. O sea, ¿por qué no piensan por esa línea, no? Siempre en la línea de la explotación, de la esclavitud, de la precarización, para enriquecerse siempre los mismos, que esto lo venimos hablando también de siempre. Siempre se están enriqueciendo los mismos, los de arriba. Tal cual. Ya es el reflejo en Sierra Grande. Lo que sucedió con las mineras. Lo que sucedió con las minas de Sierra Grande. Ahí, ahí vamos a dejar un ítem anotado acá a un costado, Paula, para hablarlo en algún otro momento, porque hay que también conocer un poco la historia de nuestros territorios y de estas iniciativas que han sido nacionales y populares, como decía al principio, en algún momento, también pasaron por las manos privatizadoras de los 90s y demás, y fueron y vinieron, y lo que dejaron siempre fue un tendal a nivel social. Hay, sí, por supuesto, otro pequeño bolonqui en puerta, si me permitís la digresión, uh-huh, Paula, con esto de que Río Negro acaba de ganarse, entre comillas, un maravilloso puerto para instalar una planta compresora de GNL, una licuadora de gas natural, que permitiría embarcar el producido en el gas, ¿cómo se llama? El shale de Vaca Muerta, en Costa Rionegrina. Así que acá, sí, tenemos otro ítem que podemos dejar para desarrollar más adelante, Paula, porque esto, sí, realmente, sí, es para largo. Y sí, si querés, ahora pasamos al Atlanticazo, esta manera genial, formidable que han encontrado de militarla y de seguir llegando a vuestras hermanas y hermanos rionegrinos o de la comarca atlántica, del litoral atlántico patagónico, que siempre nos encantará volver a visitar y meter las patas ahí, que estén limpias nuestras patas cuando las saquemos, Paula. Sí. Contanos. Sí, es la única manera que nos queda, visibilizar así también a través de un festival, encontrarnos, aprovechar que la gente se acerca, seguir charlando en esos espacios, pues encontramos la vuelta y dijimos, listo, con festivales la gente se acerca y se puede llegar a hacer un cruce, ¿no?, de palabras, de entregar volantes, charlar y poder seguir, ¿no?, organizándonos con otras consignas y seguir sumándonos entre todos. Así que el domingo también, 2:30 p.m, ya vamos a estar en lo que es Costanera de Viedma. Las bandas locales de acá se sumaron a la causa, porque muchos viven también cerca del mar, y como que entre todos estamos tratando de hacer la fuerza y que esto salga a flote y se visibilice, y que la provincia, el gobernador, ¿no?, sea la imagen de Río Negro. No quiere el puerto petrolero, no quiere las mineras, y es la única manera, sí, a través de un festival donde la gente se convoca y podemos charlar y poder seguir visibilizando y mostrándole la otra realidad. La otra cara de esta moneda, que de un lado está la vida y del otro lado está la otra cara, nada más y nada, sí, menos. Es brava la jugada, Paula, y esperamos que no afloje la energía, que no le falte para este y para los atlanticazos que estén por venir. Este domingo 4... entonces van a estar realizando un gran festival artístico. La cultura es una herramienta fenomenal y además, sí, da gusto. Con artesanos, y con artesanos también van a estar los artesanes, así que ahí nos vamos a sumar todo y a seguir para adelante. Es la única manera, luchar contra esto, porque si no te avasallan. Es a veces cansador, porque te levantás y es una tras otra, pero bueno, es lo único que da la fuerza y levantarse y seguir, y no quedarse con el ya está. Que si nos levantamos entre todos, podemos salir adelante. Muy bien. La verdad es que está bueno enterarnos de que la batalla continúa, de que no está todo perdido, y también de que hay quienes la quieren protagonizar, aunque tengan que ponerse en esta tarea de invertir el sábado a la tarde, como van a hacer mañana, para, sí, llevar adelante una charla con todo lo que tenés que saber sobre el reggae. Me encantó desde el arranque nomás con el nombre de la charla informativa. Y después a distender un poco el domingo desde las 2:30 de la tarde, sí, para el Atlanticazo. Para hacer el cierre. ¿Llevan el número, la cantidad de eventos que ya hicieron con este nombre? No, son varios y en distintas provincias. Sí, ahora vamos a ver cómo cerramos, si podemos irnos para otro lugar, extenderlo un poco más, ya que la gente empezó a conocer esta palabra Atlanticazo, que nació en Mar del Plata en realidad. Y nosotros nos sumamos y se están sumando también otros tipos de comunidades, porque antes era solamente con el tema del mar, y ahora lo estamos haciendo que sea global, ¿no?, en el activismo, digamos, que sea en general, que es lo que está sucediendo. Así que, bueno, venimos ahora, este es el segundo, acá en Viedma, y vamos a ver después para dónde nos trasladaremos, que nos lleve la marea. Muy bien, así sea, y queremos enterarnos siempre, Paula, también que se enteren nuestras audiencias, para estar al tanto de todo lo que ocurre con nuestro territorio hermano de la provincia de Río Negro. Nosotros no tenemos mar, pero somos un viejo mar también, y siempre también estamos pensando en esto que respiramos, que pisamos y de lo que vivimos, que es nuestro ambiente. La importancia que es el agua. Tal cual, tal cual. Che, y además la Pacha, que bueno, ayer nos recordaba otra vez el almanaque, su jornada. Sí. Paula, el agua para todos. El agua, el agua para todos y el agua para todo, porque no hay nada que podamos hacer sin ella. Che. Nosotros por ahí nos gastamos y decimos, bueno, sin mate, sin agua no tenés mate. Ahí está buena esa, ¿eh? Para entrar, para que la gente tome conciencia. Para picar un poco esas orejas que están un poco más duras. Paula, un gusto tenerte por acá. Esperamos que seguimos en contacto y nada, no sé si te quedaba algo, pero gracias, gracias, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por estar y difundir este Atlanticazo. Dale. Listo, gracias. Un abrazo para todos. Gracias, gracias. Chau, Paula Gramajo, de la multisectorial de la comarca marítima, Viedma, Patagones y El Cóndor.